¿Se oye ahora? Sí. Ay, que sí. Ay, qué bien. Pues estaba, menos mal que antes no estaba cantando, porque si no, habría estropeado la canción. Creí que lo tenía cerrado, imaginaos. A mí me echaron del coro, ¿sabéis? Me apunté de jovencito al coro y muy amablemente la directora me dice, mira, Federico, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Ay. Y es que cada uno vale para algo y algunos no valemos para nada. Pero bueno, el Señor saca tajada de donde no hay, ¿eh? Pues bien, como dije, os animé a leer. Yo me imagino, no voy a preguntar a quién ha leído la epístola, de la primera de Juan, no voy a leer, no voy a preguntarlo, pero os invito a que la leáis y que la sigáis leyendo. Hoy tenemos la segunda porción, el capítulo 1 de San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, del 5 al 2:2, que lo vamos a leer. Como dije el domingo pasado también, esta epístola es muy densa, porque hay muchísima doctrina en ella y maneja conceptos muy complejos, difíciles de entender, y tenemos que, por eso, prestar mucha atención. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí estamos manejando palabras, pues, diversas, pero que todas conducen al mismo camino. Pero tenemos que buscar la relación entre misericordia, verdad, pecado. Y necesitamos centrarnos un poquito. El domingo pasado, en la introducción a la epístola que nos trajo nuestro hermano Jorge, vimos que el autor, el apóstol Juan, nos lleva al principio, a lo que ellos habían visto, oído y palpado. Pero el principio, no solo el principio de lo que ellos habían visto, sino el principio de las cosas, en principio en cuanto al verbo de vida. Porque lo que ellos palparon, tocaron, vieron, se refería no a una verdad cualquiera, sino a todo lo que tocante al verbo de vida, que es el verbo eterno, la palabra eterna, humanada en Cristo. O sea que esta introducción nos pone en conexión con la eternidad, con el principio de las cosas, con Dios mismo, Dios revelado como verbo, como palabra humanada, palabra de Dios, hecha hombre, el verbo humanado. Pues bien, esta primera sección que vamos a ver nos lleva a desarrollar el tema de la comunión. El fondo del asunto es la comunión. ¿Cómo podemos tener comunión? Para eso escribe la epístola al apóstol, para que nosotros podamos tener comunión con él y con los hermanos hermanos del ministerio, compañeros del ministerio que estaban con él, ¿cómo podemos tener comunión con él? Porque él tiene comunión con Dios y quiere que los destinatarios de la carta, la iglesia, tengamos comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Así que es un tema importantísimo, importantísimo. Aquí vamos a aprender que no nos tenemos que tirar tomates los unos a los otros, ¿eh? Ni patatas, ni criticarnos. Nos lleva al punto en que tenemos que aprender a comportarnos, a tener comunión los unos con los otros y con Dios. Así que el tema es peliagudo, es muy serio. Y además está enfocado desde puntos de vista teológicos. Porque la palabra luz, pues no es la luz, simple luz. Es mucho más que la simple luz. El mensaje sobre el que está basada esta comunión y este y todo lo que nos está diciendo está encerrado en una palabra, en una frase. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el planteamiento, ese es el escenario que nos presenta. Nos ha llevado, la palabra nos lleva a un sitio muy concreto. Es la luz de Dios. Claro, imaginarse esto es difícil porque, como el Espíritu del Señor no nos lo enseñe, no alcanzamos con nuestra mente a entenderlo. Nosotros se nos habla de luz y vemos la luz del día. Y que con la luz del día, pues vemos todas las cosas. Y nos hablan de tinieblas y pensamos en la noche, porque la noche, las tinieblas de la noche, pues ocultan las cosas a nuestros ojos. Entonces, luz y tinieblas. Veo y no veo. Pero usando este símil, esta figura, el Espíritu Santo nos lleva a una verdad enorme, grande, trascendental. Mirad, así como existe la luz, existe el día y existen las tinieblas, os digo, Dios es luz. No es que Él tenga una lamparita o un foco o tenga mucha luz y tenga un palacio lleno de bombillas de luz. No, no, no. Él es luz. Ahora, ¿cómo entendemos esto nosotros? Dios es luz. Pues para nosotros tenemos que reconocerlo. Yo lo reconozco. A mí me es difícil de entender esto, de alcanzarlo. Yo trato de imaginarme la luz del Señor. ¿Y cómo es esa luz? Quiero meterme en un palacio, en su palacio, en su trono, en su... ¿Tiene un palacio? Bueno, a lo mejor nos ayuda a estar en una estancia y verla, imaginarnos la luz de Dios. ¿Cómo es la luz de Dios? Pues, para entenderlo, tenemos que buscar en toda la palabra. Y vemos que en la Biblia la luz está representada de muchas maneras. La luz es la verdad. La luz es la justicia. La luz es la bondad. La luz es la santidad. La luz es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es todas esas cosas. Así que tratar de, cuando decimos una frase tan facilita de decir y tan corta como es decir Dios es luz, estamos diciendo tal cantidad de cosas que resulta prácticamente imposible para nuestra mente abarcarlas a menos que el Espíritu del Señor nos ayude. Pues bien, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Quizá nos puede ayudar a entender esto un pasaje de Efesios que vamos a leer. Abrid por Efesios capítulo 5, un pasaje del apóstol Pablo que nos ayuda a entender el concepto que estamos manejando. Dice así Efesios 5, 8. Dice, porque en otro tiempo erais vosotros que estáis leyendo, nosotros que estamos aquí, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Nosotros, en otro tiempo, éramos, sin Cristo, éramos tinieblas. No es que tuviéramos tinieblas o no viéramos, no, es que éramos tinieblas, no veíamos nada. La verdad se nos escapaba, la justicia se nos escapaba, la bondad se nos escapaba, la santidad se nos escapaba. Éramos tinieblas, íbamos como ciegos. Es otra figura que emplea la Biblia para enseñarnos las situaciones espirituales del ser natural. Ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es, en toda bondad, justicia y verdad. Aquí está siendo, la luz está siendo equiparada con el Espíritu. Porque la luz es santidad, verdad, justicia. El Espíritu es el que da como fruto la verdad, la santidad, la justicia. Así que, en cierto modo, está diciendo, luz y Espíritu Santo es lo mismo. Lo mismo. Comprobando, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El Espíritu nos lleva, nos enseña, la luz nos enseña, nos lleva a ver, a descubrir qué cosas son las cosas agradables, qué es lo agradable a Dios, qué encaja con su personalidad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, se ven tal como son a los ojos de Dios, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea que la luz es conocimiento también. Por eso cuando la Biblia pregunta, ¿cuánta luz tienes? Dice, porque si la luz que hay en tus ojos son tinieblas, ¿cuántas no serán esas tinieblas? ¿Cuánta luz tienes? ¿Cuánto ves? ¿Hasta dónde ves? ¿Hasta dónde entiendes? ¿Hasta dónde comprendes? ¿Hasta dónde abarcas? ¿Hasta dónde estás lleno? Eso es la luz de la que estamos hablando. Y las tinieblas es lo contrario, evidentemente. Y hay un pasaje, el que todos conocemos de memoria, Juan 3, 19, pues que nos habla de este otro aspecto de la luz. Dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, cuando decimos que Dios es luz, estamos situándonos en todo un escenario donde ahí está reunido el conocimiento, la justicia, la verdad, la bondad, la santidad, el conocimiento, la sabiduría. Por eso podemos entender, con este panorama ahí, con esta escena ahí, pues podemos entender que Jesucristo se pudiera, la palabra humanada, el verbo humanado, Jesucristo se presentara delante del pueblo y dijera, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la lumbre de la vida alumbrará en él. También en la Biblia leemos que, ya lo acabamos de leer, que hay hijos de luz e hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz son los que... ¿Quién busca la luz? Los que aman la verdad. Los que aman la justicia. Esos buscan la luz, porque quieren la verdad y quieren la justicia. ¿Quiénes son los hijos de las tinieblas? Los que se esconden, los que no quieren aparecer por la luz, porque no quieren que se descubra lo que hacen, cómo viven, cómo piensan, cómo sienten. Los hijos de luz son los que aman la verdad, los hijos de las tinieblas son los que aborrecen la verdad. Todos estos términos y estos conceptos son los que está manejando el apóstol Juan cuando escribe. Por eso, si nosotros todo esto lo tenemos claro en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando más adelante, cuando vayamos viendo otros pasajes de esta misma epístola, vamos a ver la riqueza que tienen, porque cuando habla de según qué cosas, pues lo vamos a entender desde la perspectiva general que tenemos delante. Bien, pues con esta introducción vamos a seguir con los rápidamente ya con los versículos que tenemos delante. Mirad, el apóstol nos viene a decir que todas estas cosas las está enseñando para que tengamos comunión con él, y que porque su comunión es con Dios. Para que tengamos comunión con Dios y para que tengamos también comunión con los hermanos. Mira, no hay otro sitio posible para tener comunión con los hermanos que en la luz. ¿Cómo podemos tener comunión con un hermano cuando estamos, cuando en nuestra relación con él hay mentira? ¿Podemos tener buena relación con la persona a la que estamos mintiendo? ¿O que nos miente? ¿Puede haber buena relación cuando entre las personas hay injusticia? Pues no hay posibilidad de tener comunión si no es en la luz de Dios. Por eso el apóstol empieza a decir, si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, es decir, no andamos en la luz de Dios, sino que andamos en nuestras concupiscencias, en nuestras mentiras, en nuestras injusticias, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y este texto a quién va dirigido? Pues este texto va dirigido directamente a aquellos que pretenden estar a bien con Dios, y hay mucha gente que pretende estar a bien con Dios, andando a su aire, siguiendo su propia religión, siguiendo sus propios conceptos, sus propios criterios. Mira, yo no mato, yo no robo, yo estoy bien con Dios, porque Dios no tiene por qué pedirme nada. O yo hago este sacrificio, o yo hago este otro sacrificio, o yo voy a este lugar, o yo practico tal filosofía, o yo tengo tal religión, yo estoy a gusto con Dios, ya mi vida está, yo no tengo ningún problema. La palabra dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, es decir, fuera de la luz de Dios, fuera de la verdad de Dios, fuera de la justicia de Dios, fuera del conocimiento de Dios, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso, no todas las religiones valen, ni todas las filosofías valen, ni todos los comportamientos valen para tener comunión con Dios. Vamos a seguir porque si no, no acabaremos. Los que andan en tinieblas porque nunca han conocido al Señor, al Verbo de vida, porque nunca han conocido la vida eterna. Y ya estamos entrando en dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, en los hijos de las tinieblas y en los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas, si presumen de que tienen comunión con Dios, es su problema. Porque algún día van a descubrir que no hay tal cosa. Eso es lo que viene a decir este texto. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Claro, este versículo también se podría aplicar a los creyentes, pero en realidad aquí va dirigido a los no creyentes. Porque la epístola está, como ya se dijo el otro día y veremos más adelante, va dirigida a las iglesias donde hay también falsos cristianos y falsos maestros que están, se han metido en la iglesia, están engañando, están mintiendo, son hijos de tinieblas que están engañando a la propia iglesia. Y entonces le dice, cuidadito, cuidadito, que si decimos esto, que somos muy bien, pero andamos en tinieblas, hermanos, los que digan tal cosa están mintiendo. Y esto también pues, tiene mucho que ver, se puede relacionar pues, con los mensajes que hemos estado considerando a las iglesias del Apocalipsis, también de San Juan, cuando está advirtiendo de los errores doctrinales, de seguir a los falsos maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso sí que es para los cristianos. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, porque estamos en el escenario adecuado. Si andamos en justicia y nos comportamos justamente con nuestro hermano, tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con el hermano. Si andamos en la verdad, tenemos comunión con Dios, porque la verdad es Dios, y tenemos comunión con nuestros hermanos. Si andamos en la bondad, en la santidad, en el amor, los unos con los otros, tenemos comunión los unos con los otros y tenemos comunión con Dios. Y cuando andamos en este terreno, estamos en este terreno, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver. Yo me trato con mi esposa y trato con justicia, con verdad, con amor, con bondad. Pero en un momento dado me atravieso y la contesto mal. O hago cualquier otra cosa. Bueno, como mi preocupación y mi vida hasta en la verdad, dice que la sangre de Jesucristo me limpia de ese pecado. Me lo hará ver, y esto lo veremos más adelante, y pondrá el remedio. ¿Para qué? Para que ese pecado no tenga consecuencias. Es decir, en el ambiente, en el entorno, en la presencia de Dios, cuando caminamos en la presencia de Dios con honestidad, con verdad, es justicia. Cuando amamos la verdad y amamos la justicia y estamos viviendo en ella, si cometemos un pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de ese pecado. Eso es lo que viene a decir este texto. Pero claro, esto surge, te lleva a una pregunta. Bueno, si estamos en la luz, si estamos en la justicia, si estamos en el amor, si estamos en la bondad, entonces, ¿por qué? Entonces no estamos pecando. Esa es una de las cosas más difíciles de entender de la vida cristiana. ¿Cómo es posible que los hijos de luz, que amamos la verdad, que amamos la justicia, que amamos al Señor, que queremos andar en santidad, que queremos vivir delante de Dios con honestidad, cómo es posible que a pesar de eso sigamos pecando? Este es el tema que está trayendo aquí el apóstol. Por eso estamos ante un tema muy importante y muy profundo y que afecta mucho a nuestras vidas y que si lo entendemos nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Por eso, la respuesta a esta pregunta nos viene en el versículo 8, siguiente. Andamos en la luz, amamos la luz, somos hijos de la luz. Hemos creído en el Señor, hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos nacido del Espíritu. Amamos la verdad, no queremos pecar, odiamos el pecado. Esos son cristianos auténticos. Y viene el apóstol y nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero el hecho de habernos convertido al Señor y haber nacido del Espíritu y caminar en la luz de Dios no ha hecho algo todavía pendiente de hacer. No hemos abandonado nuestro cuerpo mortal, vendido al pecado. Es decir, un ser nuevo espiritual sigue viviendo en un cuerpo que tiende a pecar. Un cuerpo que quiere ser alimentado en su concupiscencia y que presiona sobre el ser que vive en él y lo quiere doblegar, presiona sobre el yo, y el yo es egocéntrico. Entonces nosotros, que egocéntricos, que hemos venido al Señor, que hemos renunciado a nosotros mismos, nos encontramos con que el viejo hombre, el egocéntrico, todavía no ha desaparecido. Sigue ahí. Y si le dejamos, nos dominará. Por eso, si decimos que no tenemos pecado, no que cometemos pecados, que no tenemos pecado, es decir, que no somos de condición pecadora, vamos a dejar los cristianos de ser de condición pecadora cuando seamos transformados, cuando recibamos un cuerpo nuevo. Mientras tanto, seguimos en un habitáculo, en un cuerpo que tiende al pecado. Y es muy fácil cuando mi esposa me está hablando y un día mejor a mí me ha parecido, o a ella le ha parecido, que me ha dicho una cosa en un tono que no me gusta. Porque me ha dicho, ¡Federico! Y tenía que haberme dicho, ¡Federico! Y ese Federico me dice que es que... Y entonces viene esa palabra, entra aquí como una espada, llega a mi yo, a mi ego, a mi soberbia, a mi soberbio, y sale la respuesta y dice, ¿cómo has dicho? Y le respondes exactamente igual o peor. Porque sigue estando ahí el viejo Federico en un cuerpo de muerte que quiere vivir su vida. Por eso, si decimos que no somos de condición pecadora, nos engañamos. Y a un cristiano le viene muy bien saber esto, que es hijo de Dios por la gracia de Dios, a causa del sacrificio de Cristo, que ha nacido del Espíritu, que tiene una vida nueva espiritual, pero que sigue estando en el viejo cascarón. ¿Y esto a dónde nos lleva, hermanos? A mí me lleva a ser humilde. Yo he entendido lo que es la humildad a causa de esto. Ser humilde no es que cuando te gritan te callas y... No. Y ser... Y una persona que mejor habla, que parece que... No por eso deja de ser humilde. No. La humildad está en otro sitio. La humildad está en saber que yo soy un pobre pecador. Mira, la manzana nació manzana, ¿verdad? El higo nació higo. El pájaro nació pájaro. El pecador nació pecador. Y el pecador peca. Y yo soy un pecador. Que por la gracia de Dios he sido hecho hijo de luz. Y que algún día me veré libre de todas estas trabas, de todas estas cosas, estos sentimientos, este yo, este cuerpo que quiere llevarme cautivo a pecar. Y como soy consciente de esto, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer los hijos de luz que sabemos que habitamos un cuerpo tendente al pecado y que vivimos en una sociedad pecadora? Ser sabios. ¿Por qué vamos a visitar nosotros lugares donde sabemos que reina la sensualidad? Es decir, que yo, que quiero andar en la luz, cojo y me voy un día a una discoteca X, a un sitio X, a un bar X, donde sé que ahí, el mundo que hay ahí, lo que ahí manda es el sexo, manda la sensualidad. Es que con un cuerpo como el mío, tendiente al pecado, y un yo como el mío, que tiende a todo eso, a la vanidad, qué guapo soy, qué tal, a recibir el halago a buscar el halago de la gente, voy y me voy a dónde, ¿qué? Me meto en la misma boca del infierno. Por eso cuando la palabra, aquí mismo en este episodio dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, es que no son las nuestras. Entonces, hemos que ser humildes. Mira, yo no puedo, yo no estoy preparado para ir a determinados lugares, porque por mí mismo soy débil. Y si me tengo que ver obligado un día a ir por alguna razón, iré con temor y temblor y orando al Señor. Hubo una época que tenía que visitar esos lugares por mi trabajo. Y yo iba orando, porque es que se te pega el ambiente. Y sabes que eso no es lo tuyo. Entonces, hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores porque hemos nacido pecadores. Gracias a Dios que hemos abandonado el pecado, gracias a Cristo. Y ese es el verdadero milagro. que podamos vivir en rectitud, en justicia, amar la verdad, buscarla y renunciar a muchas cosas por amor a la verdad, por amor al Señor, por amor a la justicia, por amor a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Ese es el milagro de la vida cristiana. Seguimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora sí que habla de pecados. Es decir, caminas en la luz, pero has dado un tropezón y has perdido el control y has recibido el punzonazo de la soberbia y has reaccionado mal o has ido donde no debías, has tomado más de lo que debías. Eso no tiene que ser normal en un cristiano, pero puede ocurrir que un día ocurra, que pase, que haya una caída. Bueno, pues dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, confesar un pecado no es decir, oye, que he hecho esto, no, es dejarlo, abandonarlo, confesarlo, reconocerlo y abandonarlo. Si estás un día, te das cuenta que estás haciendo o diciendo algo que no debes, estás ofendiendo a una persona y te das cuenta en ese momento, frena, pide perdón, confiésalo, perdóname, estoy pasando. No quiero seguir ni un segundo más ahí. Estás donde no debes. Salgo pitando, porque este no es mi sitio. Si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos, si actuamos, si renunciamos a ellos, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Otro aspecto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí entramos en un tema que no hay tiempo para desarrollarlo, pero esto nos lleva a... A veces vivimos todavía tanto en la soberbia de nuestro yo. A veces hemos avanzado tan poco en la vida cristiana que nos permitimos el lujo de decir qué es pecado y qué no es pecado. Y, esto no es un pecado, hombre. Oye, que me haya yo... Eso no tiene importancia. Hombre, una mentirijilla, que eso no tiene importancia. Es que, hombre, ¿cómo voy a decirle yo que es fea? O digo, qué guapa, perdón, sé fea. Pues tendré que decirle, guapa. No es un buen ejemplo. La verdad es que lo que no puedes hacer... lo que no puedes hacer es decir a una persona que oye, tú me veías un chico majo cuando estás pensando por dentro que es un badana. Es lo que no puedes hacer, ¿no? Bueno, pues vosotros sabéis a qué me refiero, ¿no? A mí ahora no me ha venido el ejemplo, pero vosotros sois muy más listos y ya lo habéis visto, ¿no? Bien, pues si nosotros vamos por la vida decidiendo qué es pecado y qué no, sin tener en cuenta lo que el Señor dice, mentimos. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Es esto pecado? Espérate, vamos a buscar lo que dice la palabra. Lo que no podemos es ir por la vida pretendiendo justificarnos, engañarnos. Y a veces cometemos pecados que el otro no ha percibido. ¿Cuántas veces has hablado con una persona y no has terminado de hablar y te has dado cuenta que le estás mintiendo? ¿Y un cristiano puede estar ahí? Tiene que coger rápidamente y humillarse. Oye, perdóname, te acabo de mentir. Si lo haces así, la próxima vez te va a costar mucho más trabajo mentir. Mira, si decimos que nosotros somos muy buenos y que no hacemos nunca nada malo, muy poquitos, nosotros no, y nos presentamos como santurrones por el mundo, el Señor te dice que eres un pecador. Es mejor que vayas, en lugar de santurrón, que vayas por el mundo de pecador, pero de pecador que no quiere pecar, pecador arrepentido, pecador que está dispuesto a quedarse en evidencia. Pero de mí no te fíes mucho porque yo soy un pecador. Fíate del Señor. Y ora por mí para que yo sea de fiar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, le hacemos a Él mentiroso porque Él dice que somos, iba a decir una palabra que va más dirigida a los inconversos, pero que también se puede aplicar a nosotros porque en nuestra naturaleza es así. Somos hinchazón y podrida llaga, desde la planta de los pies hasta la cabeza, hinchazón y podrida llaga. Sin Cristo, hinchazón y podrida llaga. Y si no andamos en la luz, pues somos eso. Hay un el Salmo, vamos a leerlo rápidamente, el Salmo 19, ahí el salmista esto lo tenía muy bien entendido y como, nos ayudará, mejor que mis palabras, nos ayudará a entenderlo. Salmo 19, versículo 7 creo que es, ¿dónde empieza? Sí, eso es, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay que leer la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Es esto pecado? ¿Qué dice la palabra? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá, fíjate lo que decía el salmista, quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién es capaz de discernir todos sus pecados? ¿Quién? Porque somos especialistas en justificarnos. Si has hablado sin amor a tu esposa o a tu esposo, has hablado sin amor, has pecado. Si has actuado con vanidad, aquí, si ahora me estoy aquí, ¡pum! Y tengo un pensamiento de vanidad, pecado. Si tienes un sentimiento de soberbia, has pecado. Si estás hablando con una persona y la menosprecias en tu corazón, has pecado. Porque, ¿qué dice el mandamiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás como a ti mismo, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de los pecados ocultos. Esa es la actitud de un cristiano. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca Señor, que hable bien. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista andaba en la luz. Y hay que acabar porque no hay tiempo. Hay una conclusión en los capítulos 2, versículo 1 y 2, que es una conclusión que viene a resumir lo que acabamos de decir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque sois hijos de la luz, estáis llamados a vivir en la luz, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos, en la santidad, en la justicia, en el amor, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que ha caído en un momento dado, no pierda el tiempo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve a Él, pídele perdón. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, te restaura. Porque el Señor ha hecho posible una nueva naturaleza en nosotros por su muerte en la cruz. Fijaos el milagro de la salvación, hermanos. El milagro de la salvación. Personas egoístas, personas que caminamos en las tinieblas, personas fatuas, personas soberbias, personas vanidosas, personas engreídas, personas criticonas, personas que nos amamos a nosotros mismos, que nos cuesta trabajo amar al que no nos gusta, personas como nosotros, desde la perspectiva natural, personas nacidos en pecado, pecadores nacidos para pecar, que lleguemos al punto de amar la luz de Dios, de amar la santidad, de amar la bondad, de amar la justicia, de amar la verdad y estar dispuestos a sujetarnos a ello. Eso es un milagro. Ese es el milagro de la salvación. ¿Queremos llevarnos bien? Hermanos, caminemos en la luz los unos con los otros. No te permitas tener envidia de tu hermano o de otros. No te permitas los celos. No te permitas las mentiras. No te permitas la autocompasión. No te permitas la soberbia. No lo permitas en tu vida. Pídeselo al Señor y el Señor te dará la victoria. Amén.